Hola, bienvenidos a la música que escuchan todos. Hoy les traemos nuestro duodécimo programa, acompañándonos acá de 19 a 20 horas, como ya es costumbre, todos los sábados por la noche. Yo soy Luis y junto con nosotros hoy tenemos un grandísimo invitado. Hola a todos, es para mí un gran honor tener el privilegio de presentarles a uno de los más importantes músicos, si no el más importante del rock nacional contemporáneo, la figura cimera de la música nacional rock. Tenemos en el estudio a Rodrigo El Grillo Villegas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa. Bueno, hola y mil gracias por la presentación. Un gusto estar acá en la radio, en el programa, así que bien gracias a ustedes, chicos. Como ya saben, cada semana tenemos un tema distinto y la elección musical, las conversaciones y comentarios de acuerdo con tal marco conceptual. Hoy, naturalmente, el tema es El Grillo, que tiene planeado presentarnos el Hidrometeoros 2, charlar sobre él. Inauguramos así esta nueva modalidad en el programa, para cuando de célebres invitados se trate. Por cierto, antes de comenzar, les recuerdo que pueden llamar al 455-3040 o escribir a musicaytodos.blogspot.com o al correo que es musicaytodos@gmail.com, donde también, bueno, en el blog pueden escuchar estos anteriores programas, bajárselos y claro, dejarle algún mensaje o preguntarle algo al Grillo. No nos olvidamos tampoco de nuestros auspiciadores que gentilmente hacen posible este programa: la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda. Y pueden realizar sus pagos de impuestos, de tributos fiscales, cotas, Viva, la alcaldía. Pásense por sus oficinas en la Jordán, casi Nathaniel Aguirre, o en el pasaje Alonso de Ibáñez. Bueno, comencemos, Grillo. ¿Qué quieres decir o no sé? Bueno, en realidad, primero todavía recuperándome de lo que fue anoche y todo lo que fue esta semana. Hubo mucha tensión, yo estaba nervioso también, y viajar, ensayar, venir rápido, viajar. Yo produzco, claro, con una señora, con Noemí Uriarte, que en realidad es la manager de Savia Andina, pues la que produce mis shows en tres departamentos. Después tengo otra gente que hace mis shows en los otros, ¿no? Pero si bien ella me ayuda mucho, yo tengo también que ver que hacer las entradas, la imprenta, los flyers, hacer contactos, hablar con auspiciadores, con qué canal me pasa el spot. Ella también me ayuda, ella viene a Cocha, saca los permisos municipales. En realidad, pero hay harto laburo ahí, así que venía cargado y después cansado, porque el jueves, llegué el miércoles en la noche y el jueves hice medios desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche sin parar, parando el almuerzo un poco, respondiendo las mismas las mismas preguntas, así muchas veces repiten, ¿no? Así que después de todo eso, más honestamente, creo que ya les comenté, tenía un pequeño miedo de que mi gente, digo mi gente con todo cariño, de mi público, de miedo de que mi público, después de haberme perdido horriblemente más de 2 años, se haya esfumado y me hayan un poco olvidado. Así que tenía miedo de que no vaya gente. Pero nada que ver, más bien yo creo que esto ha ido contra toda esa historia negra del Quencherío, ¿no? Es verdad. Contra todo lo esperable. Fueron más de 1,000 personas en el concierto. Si pensábamos eso para el Teatro Achá, que ustedes saben que siempre vengo al Teatro Achá, anoche hemos hecho 3 teatros Achá llenos, digamos, ¿no? O sea que eso para mí es, en realidad es fantástico. Yo creo que ahora tengo que venir más seguido y yo creo que se puede todavía hacer un poco más grande esto, la verdad. Ayer estabas medio presentando, creo, el Hidrometeoros 2. Ahora vamos a intercalar algunos temas que tú vayas a elegir y nos vas a contar un poco más de ellos, ¿no? Seguramente, sí, claro que sí. Si quieren, podemos ver también el primer tema cuando ustedes dispongan. Como tú quieras, si es que ya quieres ir con él, lo presentas y vamos, ¿no? Vamos con... en realidad vamos con el primer tema que... Déjame decir esto, Tomás, es increíble haber omitido esta canción ayer en el concierto, pero ustedes saben, entre tantas cosas y además tantas canciones y que hay ahí grabadas y que el público las quiere, yo también hago una especie de conciertos así a la carta, ¿no? Entonces, de verdad, si se fijaron, no tenía una lista. cosa increíblemente extraña en los músicos, es completamente algo muy normal y medio obligado que hagas un... medio suicida, irse sin el set, sí. ¿No? Sí. Así que hemos tocado así lo que iba apareciendo. Claro que estaba bueno eso, porque tiene otro feeling también. Pero, por ejemplo, olvidamos tocar esta canción, es imperdonable, porque es la canción que abre el álbum. Así que, si quieren, les cuento un poquito y de ahí la vamos comentando también. Esto es Nace la Ciudad, una canción hecha para mi ciudad, para La Paz, pero intentando tocarla, intentando descubrirle. Ojalá, la hemos escrito con David Portillo, ojalá hayamos podido... describir algo real de ella, y ojalá la gente pueda sentir un poco cómo es la ciudad. Obviamente la parte musical completamente andina en las guitarras eléctricas, ¿no? A ver, si quieren podemos ver el tema 1. Se siente alemanio, ¿no? Se siente un poco. Yo siento el viento, esa melodía. Con David, te voy a contar, estábamos buscando una melo que siga sonando nomás. Estamos buscando esta melodía y la verdad la hemos tocado en Tarcas hasta que nos guste, porque tenía que sonar así. Así que yo con Kena y David con la Tarca hasta que sale esta melodía que nos pareció perfecta para esta ciudad, que suena un poco más. Dale. Respeto guaridas ajenas, se desatan las bocinas mientras gritan las aceras, lagrimeando Digamos, vamos seguramente a hablar de nuevo del discurso del disco, digamos, ¿no? Pero este es ya el primer tema que empieza a hablar del regreso, ¿no? De los retornos. Festejemos nuevos días para que nuestros hijos puedan regresar, ¿no? A estar acá. Ese es un tema que abre el Hidrometeoros, no sé si quieren. Sí, una pregunta. Hablando de la paz con el Hidrometeoros, es más evidente. ¿Pero cómo te inscribes en la particular condición cósmica paseña? ¿Cómo la experimentas? ¿Qué ganas de ella? ¿Qué te demanda? No sé. Es sumamente extraño ser un habitante e hijo de esta ciudad que es para mí. Es mi madre, pues. Es muy difícil que deje esa ciudad, pues. No sé si seguramente los cochabaminos sienten lo mismo de su tierra, me imagino, es muy difícil explicar, pero la paz entre sus montañas, entre el Illimani y estar en el medio de esas cosas, entre todo ese caos, toda esa arquitectura extrañísima, uno se siente totalmente distinto. Yo las veces que he estado afuera mucho tiempo, realmente me siento muy desamparado, me siento inseguro, es muy difícil de explicar. La paz ha llenado ahora las laderas, casi todas las laderas ya están llenas de habitantes y de pequeñas casitas. Hay un proyecto muy lindo de un chico de una universidad que hizo una encuesta. Hizo un muestreo, ¿no? Hizo una encuesta de qué color pintaría usted su casa, porque son casas que las dejan en ladrillito nomás. Sí, sí. ¿De qué color pintaría usted su casa morada, digamos, ¿no? Vos, sí, amarilla o café o blanca, roja. Y ha diseñado, ha hecho el muestreo sobre una foto de la ciudad en su compu. Y después de la encuesta, en la ciudad de La Paz se dibuja un aguayo con la encuesta de los colores que pintarían sus casas. Es una maravilla. Qué extraño, ¿no? Es realmente inexplicable. Es lo que se vive en La Paz, es una ciudad imposible, como tú dices. Sí, sí. Sí. Hablando más bien de sensibilidad social y música, algo que ha marcado a fuego la exposición artística en La Paz ha sido octubre del 2013, el Octubre Negro. Para ti, Grillo, no sé qué ha significado este octubre marcado por luto y luchas sociales. Ha sido, personalmente ha sido primero muy difícil porque me encontraba, aunque no lo crean, me encontraba en Santa Cruz haciendo ese programa de canto, y era increíble porque encima que estaba en eso, había aceptado ese trabajo que mucha gente, con razón o no lo sé, tampoco es importante, que mucha gente me lo ha criticado. Pero también sé que mucha gente no sabía que lo acepté por un muy simple y fundamental derecho humano de trabajar, porque yo no tengo padres que me mantengan ni absolutamente nada. Entonces yo había tenido la rotura de dos ligamentos de mi dedo y operaciones, cirugías, estuve un año y medio sin tocar y tuve que aceptar ese trabajo en Santa Cruz. Y justamente cuando estaba en Santa Cruz en el programa ocurrió eso, así que no me estaba allá, no se podía volver, no habían vuelos, obviamente no había nada, el país estaba parado, fue muy difícil. Porque la verdad por tele se veía peor, era una guerra, parecía, bueno, fue terrible, pero parecía no sé, una película. Yo estaba desesperado hablando con la gente que tienes afectos, con la familia, con los amigos, las amigas, con mi novia, fue muy difícil. Y después ya empiezas a pensar todo lo que ha pasado. Recién vi un documental y ver tantos muertos y ¿qué fueron? 67, 60 y algo. Es terrible, y lo terrible es ver que todavía no se pinta nada para que esos dos, tres, cinco personajes vuelvan y se someta a un juicio, ¿no? Sí, ha marcado realmente el pensamiento y la expresión, como decíamos, del arte paseño, porque se ve músicos que hablan de Octubre Negro, creo que hay casi un antes. Y un el alto ha renacido mucho, en el alto está sucediendo algo, está en un punto así de ebullición muy lindo. Había un festival de rock que se llamó Aini Rock, en el alto apareció un montón de bandas, los chicos del alto están sacando sus raperos, están sacando sus grupos de rock, son muy pesados, ¿no? La mayoría son... Viste que eso responde a algo, ¿no? Son metaleros. Punks o hip hop, es esa expresión urbana, ¿no? Marginales. O pseudo-urbano en este caso. Exactamente. Hay grupos de teatro callejero. Los chicos del alto están empezando a expresarse, están empezando a encontrarse, a buscar, a decir somos el alto carajo, digamos, ¿no? Y está pasando algo así. Y me parece que Octubre... es parte de eso. Lo que pasa es que el alto es que la tercera ciudad, ¿no? De Bolivia se está volviendo una, y va a ser, es la ciudad con un crecimiento enorme, se está volviendo algo así, algo poderoso, y eso, si esa energía se transforma en creación y en actividades así de culturales y de expresiones artísticas, eso va a dar, pero yo tengo mucha fe que van a pasar cosas en el alto, y el alto es, me parece que ha sido una parte muy importante de lo de Octubre. Bueno, Grillo, siguiendo con el Hidrometeoros, ¿qué tema ahora nos quieres presentar? ¿Ustedes no quieren elegir o no, quieren? No, elegí vos. ¿El Venas? ¿O hacemos Venas del pasado? Venas está ahora de recién salidito del segundo corte. Ustedes saben que el primer corte ha sido No Viene Nadie. Y ha sido elegido mediante una encuesta en mi blog, que definió, digamos así, un poco desempatando con otro tema, Venas del pasado, una canción que también está el David Portillo. Una canción que continúa obviamente con el discurso y el alma del disco, ¿no? De lo que les conté hace un poco. ¿Por qué no les escuché un poco? Es una tonada, ¿no? A ver. Thank you. visto crecer y en el que un día moriré. Nace el sol y el reflejo me señala vientos que cambiarán, y la luna disimula la sonrisa de su conspiración. Entre las venas ya del pasado, resucitando entre vestigios, no olvidado su camino, vivo. Y la magia amanece en las canas de mi abuelo, ofrendando los senderos a los nuevos surcos, a los invisibles. Ahí estábamos escuchando el Venas. Venas, exactamente. Sí. Bueno, estamos aquí en la música que escuchan todos junto con el Grillo Villegas, y aprovechando para charlar un poco del hidrometeoro, de otras cosas también. Más bien, Grillo, no sé si te, volviendo a las preguntas retro, así más o menos, sí. ¿Qué nos puedes comentar de tu época de sesionista? De grabar, no he grabado muchas cosas. Con Jenny Cárdenas, ¿no? Te voy a decir, con la Jenny he girado. Con Jenny empieza, fue una casualidad. Yo estaba estudiando en el conservatorio, que además te cuento que era divertidísimo. Éramos un curso en el Conservatorio Nacional. Antes no era como hoy, que tiene un ala de música moderna. Yo soy profesor de guitarra eléctrica ahora, y hay bajo eléctrico, hay canto popular, hay teclado, hay bata, se enseña rock, jazz y de hecho popular. Algunos de nuestros amigos han aprendido a tocar guitarra contigo. Un saludo para ellos, que están escuchando con toda seguridad el programa ahorita. Claro que sí, un abrazo grande. Vine alguna vez a Cochabamba también a dar algunas clases. Pero cuando éramos alumnos del concert, en un curso estábamos, en dos cursos básicamente, a ver, te voy a decir, estábamos, bueno, de Lucas, el Rodo, yo, el los Coda 3, los Octavio de ahora, estaban el Simón, el Vlad y el Jerry Bretel, actual baterista de Veneno, pero batero de Alcohólica, de Llegas, de Octavia. Estaba hablando de Alcohólica, el Vico Paredes estaba en el curso, el guitarrista de Sacrilegio, el Gabriel Dávila, estábamos, la Jenny Cárdenas estaba ahí. ¿Quién más? Éramos un montón así de gente de que ahora hacemos música hoy. Bueno, y ahí la Jenny necesitaba un músico, un guitarrista, bajista en sus giras, así que me metí, pero yo estaba ahí atento. Y empezó todo eso de la Jenny. Fue muy lindo porque fueron mis primeros trabajos de verdad, así de pagados, ¿no? Y toqué como un año y medio, dos años con ella, grabamos cosas. Fue muy lindo porque todavía quedaban algunos resquicios, como dice la canción Venas del Pasado, de la izquierda, de la vieja izquierda nacional. La Jenny era, bueno, muchos cantantes eran de la IU, y en realidad se venían unas elecciones, ¿qué año puede ser? Pero venían unas elecciones, así que giramos un poco haciendo plataforma, digamos, para la Izquierda Unida y su candidato. Entonces viajé por todos los centros mineros, aparte de las ciudades, tocamos en comunidades, en pueblos chicos, tocamos en Sucre, en Potosí, en Coche, en Santa Cruz. Viajamos mucho con Jenny, fue muy lindo. Me gustaba mucho. Jenny toca muy bien la guitarra, me parece que podía haber seguido. Ella componía lindo, así que fue una época linda. Seguramente también en esa época se ha formado el grillo productor, ¿no? Porque si recordamos grandes sesionistas, sesionistas han terminado siendo grandes productores como Al Kooper, el propio Jimmy Page que empezó así, Mike Bloomfield, Leon Russell. Vas aprendiendo de todo, se aprende tocando, tocando y hablando y escuchando, y así que en realidad que hemos, cuando hemos hecho Lucas y grabábamos, no, obviamente no había productores, bueno, tampoco hay ahora, somos muy pocos los que yo considero así productores. Entonces empiezas a buscar y a inventarte el oficio de productor. Así que yo he hecho algunos experimentos en esa época, obviamente los discos de Lucas, que ahora los escucho y suenan terrible, suenan horrible, y la mezcla es muy chiquita, obviamente no sabíamos tampoco, y las guitarras son muy chiquititas y el bajo, así que... ¿Con qué compresión más bien has trabajado? ¿Cuál es tu rango dinámico para este disco? No, este disco ya lo ha mezclado Mariano, así que yo no me meto mucho, yo voy a verlo, no lo puedes seguir, Mariano es un super capo, así que no lo puedo seguir, utiliza cosas que tienen los estudios grandes de allá, que son demasiado. En todo caso, lo que te decía, esa época produje un par de cosas de WAPS, me parece que el primero y el primer disco y parte del segundo, y produje el disco de Lapsus, el Umar Mash, lo produje con ellos y nada, y mis discos ya después, ¿no? Bueno, siguiendo en las preguntas retro, en la época de la Lucasmanía, ¿no? Supongo que te habrán pasado cosas rarísimas, como estilo A Hard Day's Night, ¿no? pero al menos seguramente ha habido cosas bizarras que les han tirado al escenario. ¿Te animas a contar alguna anécdota de esa época? Y tendría que ver, hay muchísimas cosas que han pasado, pero también muchas de ellas... son ilegales, entonces hay muchas de ellas que realmente no podría contarlas porque podríamos ir en cana todos después, pero pues no han habido cosas muy muy muy fuertes. Era, si bien así era muy light la música de Lucas y todo lo que yo un poco he criticado a veces a eso, pero entre tanta masividad y éxito sí existía nomás el asunto del rock and roll, de viajar, de la chupa y el alcohol y sustancias y las chicas, sexo, drogas, rock and roll. Entonces viajábamos mucho en los super hoteles y con 200 chicas chillando en la puerta del hotel, así que, y borrachos y con cosas, así que hemos pasado de todo, peleas obviamente, ¿no? Digamos, para que se den cuenta, el fin de Lucas en Potosí, eso puedo contarlo porque me parece que ya lo he hecho alguna vez. Empezamos a pelear, hubo muchas peleas por el alcohol en Lucas, entonces llegó una etapa que prohibimos el trago con Lucas y no podíamos tomar nada hasta después de terminar el show. Pero eso no le incomodaba al Jofre, ¿no? Era cristiano. Exactamente. Pero como era el último concierto del año, era el 94, y estábamos en Potosí tocando. Me acuerdo, estábamos con una botella de Olpar metiéndole durísimo con el Ortiz, y ya subimos a tocar así muy mal, y obviamente habían roces con el Martín, así que él se tiró una cosa así como: voy a presentarles a mi banda, cuando estábamos tocando, ¿no? Él dijo, bueno, les voy a presentar a mi banda, ¿no? Y me jodió eso así, y le respondí por el micrófono: ¿cómo que tu banda? Yo no soy de tu banda. Y empezó la cosa en micrófono, y la cosa acabó yéndonos de concierto con amagues de golpes ahí, pero en el hotel literalmente lo destruimos, porque el Jofre, en vez de lanzar piñas, en realidad lanzaba botellas, me lanzó una lámpara, me lanzó un florero, una mesa del cuarto. Entonces obviamente me emputé y saltaba y le tiré el vaso y lo agarré a puñetes, y mientras tanto el hotel llamó a la policía y entró la cana y nos... fue terrible, muy lindo. Muy lindo. Dramático, sí. Demoliéndote. Realmente, sí, eso es. Bueno, esperamos no estar cayendo en la entrevista cliché. Ahora nos vamos a la pausa aquí en la música que escuchan todos con Emilio Villegas. Estoy un poco sordo. Bueno, seguimos en la música que escuchan todos acá con el Grillo Villegas, charlando de todo un poco y bueno, seguimos con el programa. No se olviden de, si quieren participar, pueden llamar al 455-3040, no se hagan, ya han llamado otras veces, ¿cómo no van a llamar hoy día? A ver, tenemos al Grillo aquí. Luego, música y todos arroba gmail.com para escribir, ahorita no podemos chequear las preguntas ahí, pero... pueden hacerlo, pueden sugerir temas o entrar al blog musicaytodos.blogspot.com. Ahí se pueden bajar este programa, los anteriores. Y bueno, nada más, no se olviden de nuestros auspiciadores también, la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda. Pueden pagar sus impuestos, tributos fiscales, alcaldía, teléfonos, también servicios de agua, luz. Pásense por ahí, en sus oficinas de la Natanael Aguirre y Jordán y Natanael Aguirre, o en el pasaje Alonso de Ibáñez. Y no, traten de decir dónde han escuchado la publicidad, por favor. Bueno, seguimos con el programa, ¿no? Bueno, una pregunta que bueno, me ha despertado mucha curiosidad, ¿no? Y ¿con qué música viajas, Grillo? Bueno, ahora con lo que hay en mi teléfono, digamos, porque ya no sé qué está cargado ahora, está, me parece que está el disco de Cerati, que está buenísimo, el Ahí Vamos, tengo el Raconteurs, ¿han escuchado? Sí, es como el supergrupo, el garage rock contemporáneo, es, ¿no? Es alucinante, estoy con una chiquita. ¿Qué más? Con Javier Malosetti, ¿conoce? No. Bajista de, es bajista de... el bajista del Flaco Spinetta, pero hace, tiene sus discos solistas que son una maravilla. ¿Y qué más? Va, voy cambiando, ¿no? Ya, seguro, seguro, pero y, no sé, a ver, Luis, te toca. Bueno, si hablamos de las fuentes literarias de, la, de las que has bebido, Grillo, ¿existe la trazabilidad como quizás en el tránsito musical que has seguido con Llegas? En tal caso, ¿cuáles son esas influencias literarias que has tenido? Mira, honestamente, con el Rodo hemos empezado, el Rodo Ortiz, el batero de Lucas, que además es mi amigo desde que somos muy, muy, muy niños, con el Rodo hemos aprendido juntos todo, desde, somos hermanos desde niños, y con él nos hemos empezado del grupo de amigos, ¿no?, que estaba en la boludez, en la de ellos, ¿no? Pues mi generación tenía una música horrible en los 80s y aparecieron los discos en La Paz. Y con el rock hacíamos otra cosa, ¿no? Nos comprábamos chelas y escuchábamos música y fuimos, bueno, éramos intentábamos ser músicos. Y fuimos buceando primero, buscando música y encontrábamos discos en la casa de sus tíos o conseguíamos por ahí, bueno, cassettes en realidad, ¿no? Cassettes, ya no hay cassettes, ¿no? Pero cassettes y escuchábamos en su Jeep, ¿no? Y después de eso fuimos descubriendo libros, ¿no? Y realmente éramos bichos raros en ese sentido. Créeme que en mi generación y en mi grupo no, nadie leía nada, entonces sí fuimos, tuve una época de tal vez en la edad que estaba, y tal vez una dosis de Posse también, tal vez una dosis de encontrar cosas también, así que empezamos a descubrir pues bueno, todo, ¿no? Empiezas con lo light de, no sé, pues empiezas con Benedetti, pero después descubres a Vallejo, a Sainz o a Dylan Thomas o a Artaud, y empiezas con cosas, empiezas a descubrir cosas que son una maravilla, pero tengo momentos grabados. Fuimos un tiempo muy, muy, muy fanáticos de Girondo, ¿no? Del Espantapájaros, y nos sabíamos de memoria todos esos hermosos escritos, más o menos por ahí. Entonces eres más de la poesía que de la literatura, digamos, de la narrativa clásica. Sí, pero descubrir a los Beats también fue algo muy lindo, ¿no? Seguramente igual por Torcidín, digamos, ¿no? Tú dices, esto me va a gustar, porque esos viejos fumacos, entre otras putos, cosas. Fumacos, alcohólicos, drogadictos, son los mejores. Sí. Y a propósito de eso, la semana que viene vamos a tener New York, New York, un programa que también nos ha mandado la lista Rodrigo Meleán. Y ahí vamos a pasar alguito de poesía beatnik, que sé que los interesados pueden tener el oído atento. Qué bien. Bueno, y ahí pues hemos estado con todos esos, con Barros, Kerouac y hemos estado dando vueltas mucho. Después el Rodo, en realidad te digo, por eso empecé a hablar de antes, porque honestamente mis horarios de lectura han rebajado muchísimo, porque me fascina la música, entre estoy con amigos y me gusta el PlayStation, así que, pero igual ahora estoy con un libro de muy interesante de Paul Auster, que se llama Brooklyn Follies, muy lindo. Pero el Rodo fue el que se dedicó completamente a eso, ¿no? El Rodo es director de seguramente la mejor revista de literatura del país, ¿no? De la Mariposa Mundial. Bueno, presentamos otra cancioncita. A ver, ¿sí? ¿Qué puede ser? Hidrometeoros. Hidrometeoros, sí, una canción muy bella, ¿no? Hidrometeoros, obviamente es el... No siempre he hecho una canción con el título del álbum, ¿no? Eso me parece que ha sucedido en Luz y el Sol, que hay una canción en Espejismos. Y después me parece que aquí... El Hidrometeoros es que, si bien como las anteriores canciones que les he presentado hablan del retorno y del concepto del disco, creo que Hidrometeoros es donde está... Es el significante, digamos, del álbum, ¿no? Es como fue desapareciendo en el Huye, me parece. Que desapareciendo se sentía muy claramente la depresión y el bajón que tenía ese rato, esa época de mi vida, que además anoche la canción fue tremendamente emotiva. Pero Hidrometeoros marca básicamente el discurso con una transparencia... muy del agua, muy insinuante, sí. Entonces explico un poco de la lluvia, cómo he tomado la lluvia como metáfora para el retorno, pero también de verdad de lo que dice. Realmente me fascina a mí la lluvia desde chico, y el ruido que hace en la ventana a mí es algo que me encanta, y desde siempre. Entonces cuando empieza a llover, mi departamento tiene vidrio desde el piso hasta el techo. Entonces, en mi casa de niño igual, en la ventana normal, cuando empieza a llover yo apago la tele, apago todo, porque es algo que disfruto muchísimo, ¿no? El ruido de las gotas. En realidad había grabado gotas para meterlas en el tema como fondo, así como copiando un poco a Stevie Wonder, que tiene un álbum que pone sonidos de la naturaleza, pero no lo he podido hacer. En todo caso, Hidrometeoros, lo escucharemos un poco. Hablo un poco de la lluvia para explicarte cómo funciona ese proceso, y después hacer su analogía con la gente y con la migración, y al final es todo lo mismo. Más. jardines estaban tan sedientos. Dame vivos colores que celebren nuevas gotas. Sonido meteoros muchas veces peligrosos, pero estaban residentes de sótanos. Pero toda tu resistencia se sacrifica. Aquí con Grillo Villegas en la música que escuchan todos. Grillo, no sé si nos puedes contar un poco de tu experiencia con el blog. Nos has estado comentando fuera de micrófono, pero este contacto por lo menos surgió así, y buena parte de la fuerza del programa este que se transmite por internet es esa, justamente. Mira, yo paso mucho tiempo en la red así webeando. Tengo, bueno, obviamente tengo conexión en mi casa, entonces doy vueltas por ahí. Después descubrí este asunto de los blogs, me pareció muy lindo. Después fui visitante asiduo de algunos de ellos, y nada, y un día me animé a escribir, porque es un espacio muy lindo. Y así que empecé con el blog, el normal, ¿no? El Almaqueloide, que en realidad no tenía una ruta, todavía no sabía si por dónde iba, no sabía qué tipo de cosas tenía que escribir. Me parece que después ya le encontré un poco el camino, y después lo descuidé un poco otra vez. Pero de ahí, obviamente derivado de ese, me vino la idea de hacer una crónica pormenorizada de todo el álbum que iba a grabar. Entonces empecé a escribir día por día lo que pasaba en el estudio de grabación. Y ahí es que el blog explotó, porque de tener 80 visitantes al día, el Almaqueloide, este otro llegó a tener picos de 700 visitantes al día. He tenido, la época que se borró el disco, tuvo unos picos de visitantes muy interesantes, así que creo que ha sido un blog muy, muy leído y seguido, así que tengo ganas de seguir con esto, me gusta, así que columnear así un poco, y hay que aprender, ¿no? Porque los oficios se aprenden, así que estoy muy contento. Espero darle más tiempo al blog. Una pregunta un poco no sé. ¿Crees que existe un sonido boliviano en el rock o está en plena formación, desligándose de influencias argentinas, anglosajonas, otras que fagocitaron mucho esa creatividad para asimilar el lenguaje universal que es el rock? Mira, yo creo que así, exactamente como lo dices, el rock como lenguaje universal te permite una muy amplia un muy amplio espectro de sonidos y de formas y de maneras de hacerlo. En realidad ya todo es rock a veces, ¿no? Ahora, el sonido del rock boliviano, yo todavía no creo que exista un sonido reconocible de rock boliviano. Creo que un poco ya habíamos comentado, no me acuerdo si extra micrófono o no, en realidad países como nosotros, con no muy que no influyen mucho, digamos, en la región, que tiene mercado muy pequeño, que tiene una historia insípida de rock, es muy difícil que adquiera un sonido personal. Simplemente el rock argentino, por ejemplo, el rock brasilero, el rock mexicano, tal vez tengan un sonido reconocible, pero a mí me parece que estamos pero en buen camino. Yo insisto, creo que el rock nacional, mucha gente cree que la época fue el 90 y Lucas y Coda 3. Yo siento este momento hoy como un mucho mejor momento. Un momento más fuerte, yo creo que estamos en un muy buen momento del rock nacional. Hay una escena muy grande en cada ciudad, hay grupos tarijeños, hay grupos en Sucre, suceden en Sucre, la logia es un fenómeno social, es impresionante. Está apuntando a ser como los Redondos, ¿no? Así, esa onda así de no transar con nada, de hacer conciertos. Salir del barrio, de los amigos y... Callejero. Exacto. Me mete 5,000, 6,000 personas en un concierto, la logia, ¿no? Con música interesante. La Chiva de Sucre, Jaqueca. Y si revisas la historia de grupos de Sucre, hay cosas hermosas. Hay un grupo que se llamó Moby Dick, que el Conejo me hizo escuchar algunas grabaciones, que es una hermosura, sus textos, sus delirios y sus viajes, así es una hermosura, y no hay disco de eso. Y lo que está pasando, pero como te decía, lo que está pasando ahora actual en la escena del rock, a mí me parece maravilloso. Esta noche tocan en Crisis, a pie, Unit de La Paz y Jaqueca de Sucre, eso es una maravilla. Hace poco hemos hecho un Made in Bolivia en La Paz con básicamente esos grupos más llegas. En Cochabamba me imagino que hay muchos más grupos. A mí me gusta, a pie me gusta muchísimo, por ejemplo. Unit está sonando muy bien. Los Gozalves, no sé si han escuchado, está muy bueno. Camaleón está lindo. Los Tocayos es hiper divertido. Están pasando cosas. En Santa Cruz igual, con Querembas, con obviamente siempre Track. Yo voy a animarme a decir y aprovechar el tiempito de ustedes a decir algo. No es momento para pelearnos entre géneros. Me parece que la única forma de ganar espacio a la cumbia y al folclore, no por odio ni rencor ni nada por el estilo, sino porque tenemos derecho a tener un espacio en los medios y en el mercado. El rock, la única forma que podemos agarrar ese espacio y ganarles espacio, porque realmente todavía somos muy pequeños comparados a lo tropical y a lo folclórico, es que nos unamos todos. Y yo hace tiempo que estoy hablando con los chicos, es, no importa que hagas hip hop, metal, electrónico, cantautorismo como yo, o urbano como Atajo, o los Octavia, los alternativos, pero lo que sea rock nacional, deberíamos ir todos juntos, deberíamos unirnos todos y ganar espacios. Yo creo que de eso se trata. Bueno, Grillo, y de esto tú has hablado de hecho en casa, pero por casualidad no sabes quién toca en Quefren esta noche. Verdad, no hemos invitado a la gente. Después de negarme muchísimo tiempo, no en una actitud así política y subrayada así de no toco en boliches, pero sí me había negado mucho a tocar después en Cochabamba. Me llamaron muchas veces de tocar Kefren, pero como ya he tocado mi teatro y ahí estoy tremendamente contento, así que hoy quiero festejar, así que esta noche estamos en Kefren compartiendo el escenario con los Jaquecas, que a propósito me han invitado a grabar, ya grabé en su nuevo disco, he grabado un solo en un tema de la Matilde Casasola, hermoso tema. Así que esta noche estamos en Kefren, Jaqueca, primer set, y de ahí llegas, vamos a hacer dos sets. Vayan a vernos porque ahí ahora sí vamos a compartir con todos, tomarnos unas, esos shops enormes que hay ahí, así que nos vamos a ir con los con Luis. Claro, claro. ¿Vamos a ir o no? Sí, vamos a ir, claro. Bueno, sí. después del concierto nos vamos al Kefren. Exacto. Bueno, antes de llegar al, bueno, llegar al final del programa, pero antes de irnos, queremos anunciar un gran proyecto que tenemos entre manos para la música que escuchan todos, y también vas a requerir tu apoyo para eso, Grillo. Es que surgió la idea de Rocco, no sé si lo ubicas, de los blogs también, que claro, hacer un programa, o al menos unos tres, de toda la historia del rock nacional, digamos, de lo boliviano. Y estamos preparando este especial de a poquito, vamos a tratar de armar los programas y entrevistar a los músicos, a ver si se animan a pasar sino algún texto, su material, que seguro que tienen, no solo Guara, sino grupos un poco más antiguos. Si quieres, bueno, yo los puedo ayudar en lo que necesiten, contactarlos con gente en La Paz. Soy muy amigo de la mayoría de los viejos, sí, músicos. Sí. Javier Saldías, el capo, sí. Javier Saldías es mi colega en el conservatorio, estamos siempre ahí, así que soy muy amigo de todos esos viejos héroes del rock nacional. Ahora, entonces, con esa manija más, yo creo que sí. Aquí ya queda inaugurado y chayamos este proyecto, que dentro de poco se viene con todo, así un hito, digamos, recopilar la música nacional. Bueno, queremos agradecerte, pero profundamente, Grillo, por habernos acompañado ya desde el jueves al mediodía. Ha sido un gusto, un honor tenerte con nosotros acá en La Música que Escuchan Todos, ¿no? Porque, bueno, ayer en el concierto lo que yo vi fue que había gente que iba con sus familias, como vos dijiste en una entrevista en la tele, ¿no? Que gente que, bueno, ya escuchaba, tenía nuestra edad, ¿no? Un poco menos o más, en la etapa de Lucas y todo eso. Pero lo extraño con nosotros es que hemos crecido desde pequeños, ya con tus primeros trabajos, ¿no? Y ha sido, es algo, un honor, como un logro haberte entrevistado y conocido. Es algo que, pucha, nos vamos a acordar hasta nuestros nietos, yo creo, ¿no? Pero antes de despedirnos, te pedimos que envíes un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan acá en la radio y por internet. Claro que sí, ¿no? Y además agradecerles a los dos. Me encanta lo que están haciendo, así que les agradezco más bien yo por el espacio y la buenísima onda. Así que un saludo a toda la gente que está escuchando el programa y que los escucha siempre. He escuchado en la calle y mucha gente ya sabe del programa y de internet y todo eso, así que me imagino que esto va a crecer mucho, así que aprovecho para mandarles un abrazo a ellos y por medio de esto también a todo Cochabamba, a la gente que ha ido al concierto ayer. Ha sido una experiencia hermosa lo de ayer, así que ha habido mucho amor ayer, así que me voy cargadísimo, de verdad. Bueno, decía, creo, una letra justamente John Lennon, el amor que recibes es proporcional al amor que das, o sea que, bueno, más bien gracias a ti por seguir entregando música tan tan hermosa. Es verdad, y estaba muy emocionado al empezar, estaba muy nervioso, no podía hablar en serio mucho, así que no era relato, de verdad estaba así, sentía muchísimo cariño, así que un beso grande a esta ciudad, de verdad. Esperamos tenerte nuevamente muy pronto. Como siempre, estás invitado a volver cuando quieras o a presentar un tema con música de otras personas que quizás armando alrededor de una idea. Bueno, ha sido un privilegio, como decía Luis, tenerte acá. Muchas gracias, de verdad. La semana que viene, ya saben, New York, un paseo inmoral, como diría Cerati, por la historia sonora de esta urbe. Nos vamos a estar esperando. Bueno, agradecemos nuevamente a la Mutual Guapay. Esperamos que les haya gustado el programa. Grillo, gracias de nuevo por acompañarnos. Un gran saludo a todos. Será hasta el sábado que viene acá en La Música que Escuchan Todos. Chao. Antes de irnos, pero como siempre, tenemos que dejarlos con un bonus track, ¿no ve? Y yo creo que el más apropiado para esta ocasión es el que ha sido el corte del disco, el single que lo ha abierto. Y bueno, Grillo, gracias de nuevo. Y ahora sí nos vamos. Los dejamos con bonus. No sé si quieres acotar algo sobre la canción. No, básicamente el primer corte muy bien recibido. por la gente, así que está, es un tema divertido, pero como dice el papir, es un chenco también, hay morenada, guaño, funk, una especie de saya, samba, sí, todo junto, así que no viene nadie, bueno, sin llorar. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, chao. Chao. Como en la morenada baila sin llorar.